la Secretaría de Desarrollo Sustentable nos unimos a un esfuerzo más que hace el operador de Mazatlán, pues a limpiar un tramo de playas. Es una playa que llegamos a impactar en gran fuerza, porque el grupo que se vino, pues son jóvenes que traen la idea de generar un cambio en cuestión de ambiental, y no se digan las playas, pues que son su riqueza aquí en el puerto. Estamos muy agradecidos con la invitación que nos da la operadora. La visión del gobernador, la idea es impactar en cualquier cosa, no nada más playa, hay mucho por hacer, hay que hacer reforestar, hay que hacer limpiezas en parques, en colonias, en todos esos espacios públicos. Entonces venimos aquí a obedecer una instrucción también del señor gobernador, por lo que estamos apoyando en todo lo que se necesite a la operadora y a todas las direcciones de ecología de los municipios, en los municipios costeros, y vamos a seguir trabajando por las playas limpias.